Que me hiciste que ni por nada ni nadie tú me dejarías. Ahora para mí es un día muy triste, pues he perdido tu cariño para siempre. ¿Para qué quiero la vida si ya no te tengo? Desangraré mis venas para no seguir sufriendo. Ojos y besa tus lindos labios rojos. Desde hoy en adelante ya no existiré. Recuerdo la promesa que me hiciste, que ni por nada ni nadie tú me dejarías. Ahora para mí es un día muy triste, pues he perdido tu cariño para siempre. ¿Para qué quiero la vida si ya no te tengo? Desangraré mis venas para no seguir sufriendo. Si no puedo ver tus lindos ojos ni besar tus lindos labios rojos, desde hoy en adelante ya